Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. Primeros discípulos de Jesús. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Le dice Natanael: «¿De qué me conoces?». Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Le respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeros discípulos de Jesús. El cielo ya está abierto. Quien quiera puede ir a él después de su muerte. Y todo por ser justos en la fe, en creer que Dios vino a salvarnos y nos salvó, y nos salva por su muerte y muerte en cruz. Mira, el cielo está abierto. ¡Qué bello es! Vayamos al cielo, hermanos. Dejemos que Dios nos haga santos. Seamos buenos y personas de fe. Vayamos a confesar y a comulgar, y Dios hace lo demás. Créetelo, solo puedes ser santo si le dejas a Dios que te haga santo. Él, Dios, Jesús, el Santo, puede hacerlo porque es Dios y te ama y está en los sacramentos. Y recibiendo los sacramentos, que es recibir a Dios, te perfeccionas. Y con tu perfección, con tus obras santas, vas subiendo hacia el cielo. Allí nos vemos. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.